Sábado 8 de mayo. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26, versículos 4 y 5. Un refrán popular dice: cuando uno no quiere, dos no pelean. No creo en los absolutos, no hay personas totalmente necias ni personas totalmente sabias. Hay momentos, encuentros, situaciones y convivencias que nos llevan a enfrentarnos a situaciones de necedad. Proverbios se encuentra dentro de los libros sapienciales o sabios. Es una memoria de dichos que circulaban en Israel, memoria para compartir y aprender con la cultura del pueblo que nos precedió. Hoy podemos hacer una pausa y contemplar esos versículos, hacer una pausa y pedirle a Dios la humildad de poder escuchar y la riqueza de compartir diferentes pareceres. Este canto es el número 209 del Canto y Fe y muy animado, tiene una letra preciosa. Lo comparto con ustedes, hermanos y hermanas, como oración. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de hermanos y hermanas que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida, si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Una reflexión de Mariela Pereira para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.